Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Está en línea la contadora Mónica Rolex, secretaria de Hacienda Municipal. Bueno, Mónica, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, un poco, primero resumir cómo ha sido el final de 2018 en lo que hace a cuentas, a tributos municipales y este comienzo de año que tiene algunos beneficios también para el contribuyente. Además, Mónica, también, bueno, el presupuesto fue aprobado, es una herramienta interesante con la cual se puede arrancar un poco la planificación 2019, ¿no? Exactamente, sí. Durante el diciembre, o sea, a partir del 12 de noviembre hasta todo, de 12 de noviembre, o sea, media quincena prácticamente de noviembre y todo diciembre, estuvo vigente la ordenanza que dispone los descuentos por pago anticipado por todo el 2019, todo el año 2019, por la totalidad de los impuestos. Es decir, el contribuyente que estaba al día, que no tenía deuda, podía gozar de ese beneficio, abonando, digamos, todo el 2019, se le hacía un 20% de descuento. Y bueno, eso estuvo hasta el último día hábil de diciembre, y ahora a partir de enero, durante todo el mes de enero, ese porcentaje está en un 15%, o sea, el beneficio es del 15% para el que quiere abonar por anticipado. Mónica, ¿cómo es un...? Sí. ¿Cómo es un poco...? Encontrándose al día, ¿no? Claro. ¿Cómo es un poco la conducta del contribuyente? Creo que el 2018, además de lo que fue el periodo inicial, digamos 2018, se hizo otra extensión, creo el recuerdo a mitad de año, ¿no? También con moratorias, tratando de encontrar, digamos, una comunicación con el contribuyente, buscando estos beneficios. ¿Cómo actúa el contribuyente bellavistense? Y mira, yo te digo, a partir de octubre, el contribuyente, el que tiene una conducta, digamos, pagadora, ya está preguntando cuándo salen los descuentos, a partir de cuándo podemos empezar a pagar. O sea, en septiembre, octubre ya están preguntando. Teniendo en cuenta que años anteriores solamente en diciembre se cobraba por anticipado todo lo que era impuesto inmobiliario, tasa por servicio, derecho de cementerio y habilitación comercial, no así el impuesto automotor, que este año sí se incluyó también el impuesto automotor, que se comenzó a cobrar juntamente con estos otros impuestos. Teniendo en cuenta eso, es que se extendió un poco el plazo, digamos, para darle al contribuyente la posibilidad de que se organice, ¿no es cierto?, con sus ingresos. Por eso es que comenzó ya a partir de noviembre el régimen. Bien, tenemos un índice de contribuyente en lo que hace a... ¿Estamos en qué número? ¿15, en 20%? Mira, nosotros tenemos un padrón. Nuestra mayor recaudación se da prácticamente con el impuesto automotor. Bien. Ese padrón, tanto de automotor como de inmobiliario, nosotros tenemos un padrón que no está 100% actualizado. ¿Por qué? Porque hay casos donde se transfieren los vehículos, por ejemplo, y no se hace el trámite en el registro. Entonces, por ahí figura todavía a nombre del anterior propietario, y bueno, queda ahí la deuda. Es una deuda que está cargada al contribuyente, pero que en realidad el contribuyente ya no tiene ese vehículo, lo transfirió, o ya sea dentro, quedó el vehículo dentro de la localidad o fue a otra jurisdicción. Bueno, entonces cuando el cliente propietario, digamos, quiere hacer algún trámite y, bueno, necesita un libre de deuda o lo que sea, y recién viene y hace todo el trámite, ¿no es cierto? Pide la baja, paga su deuda, pide la baja, etcétera. Bien, Mónica. Por ahí es lo mismo nos ocurre con el impuesto inmobiliario. Hay muchos inmuebles que están todavía a nombre de personas, por ejemplo, que están fallecidas, que los que se hacen cargo de la deuda son los hijos, familiares, etcétera. Y bueno, contadora. Pero comparativamente el impuesto automotor se recauda mucho más, el doble prácticamente la recaudación que el impuesto inmobiliario. Bien, contadora, entonces el beneficio es del 15%. ¿Esto tiene una vigencia hasta qué fecha para contribuyentes que estén al día? Para los contribuyentes que estén al día, todo el mes de enero. Durante todo el mes de enero hasta el 31 de enero. Por ahora, el horario de atención es el de siempre y es solamente entonces la oficina de calle Santa Fe, en el municipio. Exactamente, la del municipio y también en el centro de emisión de licencia, que es el CEL, que es el edificio que está frente al Palacio Municipal, donde se hacen los carnets y demás, ahí también hay unas cajas, así que en cualquiera de los dos lugares se puede abonar. Y hace varios años ya que está habilitado en el Zoom del barrio Los Pinos una delegación de renta. Ahí todos los mismos trámites, digamos, de pago y impuestos que se hacen en el Palacio Municipal también se pueden hacer ahí. Bien. Pago con tarjeta de crédito, toda la misma modalidad. Bien, contadora, le pido un análisis económico del 2018. Un poco la firma del pacto fiscal de los municipios, si hay algunos recortes importantes que tienen previsto y cómo lo ve al inicio del 2019, por lo menos si tiene alguna previsión de cómo puede ser el arranque municipal también en este sentido. Bueno, sí, nosotros, la verdad que el 2018 fue un año muy difícil, bastante complicado en materia económica, tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario para poder cumplir con todos los compromisos. Como les mencionaba también, a mitad de año tuvimos una moratoria, que eso en realidad prácticamente todos los años se viene dando. Y eso ayuda muchísimo porque teniendo en cuenta que junio es época de pago de aguinaldo, junio y diciembre, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se adopta ese criterio de moratoria y beneficio, ¿no? Mandar el proyecto, mandar el proyecto de ordenanza para que lo trate el legislativo y bueno, darle al contribuyente que quiera pagar sus impuestos, que tenga deuda y demás, darle la posibilidad de que en esa época también, si es que no pudo hacer a principio de año, tenga también la misma posibilidad que el resto de los contribuyentes. Bueno, todo eso nos ayuda muchísimo, ¿cierto? La verdad que yo quiero agradecer a los contribuyentes porque es muy buena la repercusión que siempre tienen este tipo de moratorias, este tipo de beneficios. Y fíjate que la última semana de diciembre, prácticamente todos los días estaba la municipalidad en la zona de caja, de tesorería, digamos, entre 30, 40, 50 personas había, y el último día tuvimos que atender hasta las 5 y media de la tarde. Bien. Así que, bueno, y para este 2019, yo creo que también va a ser un año muy complicado, muy difícil. Nosotros en el 2018 tuvimos que ajustar los cinturones, por así decirte, y yo este año también vamos a tener que adoptar el mismo criterio porque va a ser un año complicado. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que vamos a salir adelante. Hay que poner el granito de arena entre todos y tenerse. Y aparte, con el tema del pacto fiscal que vos también mencionabas, la idea es, sin digamos el pacto, es... por un lado, homogeneizar criterios en cuanto a la parte impositiva en todos los municipios de la provincia, ¿no es cierto? Contribuye, o sea, adoptar medidas tendientes a que contribuyan a la mayor transparencia en materia impositiva, de gestión municipal, gestión pública, digamos, ¿no es cierto? Eso es básicamente. ¿Hay algún tema, contadora, que le preocupe de su visión técnica, más allá de lo que ha sido el conocido Fondo Sojero, esta implementación provincial, su aplicación? ¿Hay algún tema que le preocupe dentro del calendario fiscal, tributario, económico 2019, que lo tenga así como preocupante ¿O va a ser cauto un poco el sistema financiero municipal? Mira, nosotros preocupados estoy todos los días. Eso es así, o sea, llega el día 15 y yo ya estoy pensando en juntar la plata para sueldo, que es lo que más claro. Me interesa cumplir, digamos, con el empleado municipal, porque eso hace también al circuito económico, ¿no es cierto? Que haya circulantes, ayuda a los comercios. Entonces es como un círculo virtuoso. Y pero más allá de eso, yo siempre trato de tomar las previsiones, hablarle al resto de los secretarios, de los empleados, digamos que hay que cuidar el dinero público, hay que cuidar los bienes del Estado. Y bueno, con esa premisa, hasta el día de hoy, gracias a Dios, pudimos cumplir siempre con todos los compromisos. Y bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que nunca hay que gastar más de lo que uno tiene. Entonces así nunca te va a faltar la plata, ¿no es cierto? O sea, la buena administración principalmente. Bien. Bueno, va a ser un año bueno complejo seguramente. Habrá que trabajar junto con el contribuyente, explicarle, trabajar juntos. Creo que se viene, bueno, una nueva planificación en lo económico también. Así que bueno, hay que trabajar seguramente mucho. Le agradezco muchísimo, contadora, por este contacto. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Bien, la contadora Mónica Rolex, secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio de Bellavista, continúa por ahora este beneficio para contribuyentes al día de un 15% hasta fines de enero. Preguntamos un poco de este año 2018-2019, con algunos acuerdos, macroacuerdos, el acuerdo fiscal de municipios, que llevará también a una nueva reorganización, sin dudas, de la parte fiscal, tributaria, económica de los municipios, poner una barra que nivele para un trabajo conjunto de los municipios. Por otro lado, el famoso Fondo Sojero, ¿no? Que es esa quita del Fondo Sojero y esa implementación provincial que hay que ver cómo funciona. Todavía no sabemos la obra que será asignada para Bellavista, porque la idea es que se compensara. ¿Se acuerda usted cuando Valdés en marzo, en esa reunión en Casa de Gobierno, anunció con todos los intendentes ahí que iba a compensar ese fondo sojero con un fondo destinado a obras para la comunidad? Hay que ver cómo se implementa, en qué plazos, y bueno, tratándose del mismo signo político, por ahí hay que ver si es beneficioso o son los municipios a los cuales uno, por tenerlos ahí más cerca, los deja esperando un poco con el tema de las obras que pueden venir. Estos van a ser los temas a partir de febrero o marzo que nos van a interesar, más allá de un año electoral y político, pero este tema económico será central. Interesante lo que dice la contadora Rolet. También prioridad es cumplir con el empleado público de una planta municipal estable, porque además genera circulante y digamos, está ahí. Tiene la otra parte, son proveedores también, que son también otro tema importante en la cartera del Estado. Y por otro lado, la realización de obras, ir hablando con los secretarios de cómo paulatinamente pueden ir aflojándose un poco también, digamos, el dinero. Cada secretario, cada director quiere hacer seguramente lo mejor, pero esta recesión económica obligará a una planificación nueva dentro del Estado comunal. Por aquí pasaba, por Radio Seminare, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mónica Rolet.